que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar. Te acordará de ese otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Bueno, y el tema de la semana. Todo el mundo está discutiendo esto. Aunque no parezca, todo el mundo está discutiendo esto. Uno anda por la calle y discuten, y hay mucho Novarecio dando vueltas. Hay mucha influencia en el señor Novarecio. Y estamos en el medio de paritarias provinciales. Y que parece que para este viernes a la tarde se empieza a definir más o menos qué plan de lucha van a dar los estatales de la provincia. Y para hablar un poco de eso tenemos a una de las partes más involucradas, porque de hecho la central de la cual es secretario adjunto reúne a los dos principales gremios del estado, ANSAFE y ATE, y además le toca ser secretario general de ANSAFE Rosario, con lo cual el señor Gustavo Terés, digamos, creo que tiene bastante decir de la situación de los estatales, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Fundamentalmente de los maestros. Gustavo, ¿cómo ves que viene la cosa? Bueno, la situación viene muy complicada. No digo nada nuevo cuando digo esto. La situación viene complicada porque venimos de un conflicto que cerró muy mal en el año pasado. Durante 2 meses hubo un plan de lucha y salimos con las manos vacías. Ninguna de las reivindicaciones que estaban planteadas fueron respondidas por parte del gobierno, ni el tema salarial, ni el tema previsional, ni el tema de vivienda. A principio de año toma mucha fuerza lo que es la discusión salarial, a eso se le agrega la creación de cargos, la estabilidad, la infraestructura, que son elementos a tener en cuenta. En plano salarial estamos preocupados, vimos una paritaria que estableció una referencia para el mínimo, digo, para no confundir, no es que también la nación está poniendo dinero, pero que dio un promedio que para las provincias que menos ganan un 23% de aumento. El gobierno provincial siempre tomó como referencia ese porcentaje, o por lo menos intentaba mejorarlo. Así cerró, de esta manera cierra Capital Federal, de esta manera está cerrando provincia de Buenos Aires, algo parecido Córdoba. Estaba hablando con los compañeros de Entre Ríos y esa es la tendencia también ahí. Bueno, y que Entre Ríos viene también de un cierre muy malo el año pasado. Y nos encontramos con un 7% de propuesta de gobierno sin ningún tipo de cronograma. Realmente, como propuesta inicial, es una propuesta muy, pero muy mala. Entonces, esto que venía con un malestar muy grande, en una situación de rechazo el año pasado, ha profundizado el malestar, ha profundizado la vocación de respuesta en términos contestatarios del gremio. Nosotros hemos estado reunidos ya en un plenario de delegados y de ahí salió una iniciativa. Nosotros el viernes pasado hicimos una movilización de más de 2.000 compañeros el primer día que volvíamos a la escuela, donde los compañeros de media y superior fueron a firmar y empezaron a preparar el examen. Digo, se movilizaron fundamentalmente maestras de preescolar y de escuela primaria, una movilización muy grande para esa fecha del año, la más grande que hemos hecho en los últimos 5 o 6 años. En esa fecha, lejos. Eso empezaba a mostrar un estado de ánimo que es de mucha bronca, de mucho malestar, y eso se expresó también en la votación. 4 mociones, ninguna tiene menos de 48 horas. Dos plantean paro por tiempo indeterminado y se están llevando el 80% de los votos hasta ahora, 70 arriba. Y bueno, esta situación me parece que torna insostenible la posición del gobierno. Una ministra que dice que va a esperar la paritaria nacional para tomarla como referencia para después discutir el aumento. Termina la paritaria nacional y dice que no, que eso no es una referencia, que el gobierno está descargando sobre la provincia. Dice todo lo contrario a las expectativas que generó. un gobernador que dice que va a preservar el poder de compra de los salarios. Sabemos que venimos en una espiral inflacionaria que está licuando fuertemente nuestro salario, no es ninguna novedad, y ese poder de compra en esos términos que se está deteriorando ha generado mucha preocupación en la base 2, y el gobierno no está dando respuesta en ese plano. Y un gobernador que se dice que se siente sorprendido porque dio respuesta a muchos temas de los reclamos docentes y no sabe por qué la docencia está reclamando. Así me parece que uno tuviera la sensación de que hay una postura un poco cerrada, autista, de las autoridades de educación, que no están leyendo lo que le pasa a los docentes, ¿no? Gustavo, en otras reparticiones de estados, digamos, por ejemplo, acá tenemos normalmente a Claudio, que hoy está trabajando, que es enfermero en el ámbito provincial, está ganando un básico de 180 pesos, después con un montón de sumas que hacen un sueldo francamente inentendible, llega aproximadamente los 2.000 pesos, y en otros ámbitos estamos hablando de los empleados estatales 200, 240 de básico. ¿Cuánto tienen de básico los docentes? No, se está cerca de 700 pesos de básico. No podría decir a 600 y algo, ya llegamos a 720. Los básicos, en después tenemos sumas remunerativas, bonificables, que hay mucho menos sumas en negro puras. Aunque no incrementen el básico, muchas de las sumas que ahora tenemos son bonificables, o sea, se computan para antigüedad, y una parte importante son remunerativas, o sea, se computan para los haberes previsionales. Igual se ha empezado a discutir, y la mayoría de las provincias están llegando a básicos de 1.000 pesos, 1.070. Yo creo que hay que subir fuertemente el básico. Hay que apostar a una suba del básico, que ya un básico, digo, el básico ese de 200, de los empleados públicos, de los, creo que los no docentes, o alguna gente, algunas compañeras de salud, es obsceno. Un básico así es realmente una ofensa. Me parece que hay que discutir una, ir recomponiendo escalas salariales a partir de las estructuras salariales y de dinero en blanco, y lo menos posible o casi nada en negro, digo, entendiendo que puede haber una transición. Estamos en una provincia rica, este año va a haber una perspectiva de una cosecha récord. Hay una perspectiva, o ya es más que perspectiva, la realidad es de una cosecha récord en soja, la recaudación crece, los niveles de coparticipación que van a venir de nación en cuanto a lo que estimaba el gobierno van a ser superiores que los que pensaba, que los que presupuestó el gobierno en casi más de 300 millones. El crecimiento económico, según algunos especialistas que proyectó el gobierno, que era un 2,5, va a ser superior al 3,5, se puede aproximar al 5, lo que se está discutiendo inclusive a nivel nacional. Entonces, todo eso vislumbra una mayor recaudación. Esa mayor recaudación, de alguna manera, tiene que derramar rápidamente sobre los sectores públicos, ¿no? En este caso, salud, educación. Me parece que no se admite una discusión que no sea de una propuesta que se construya totalmente distinta a la de ahora. Esta propuesta, te digo, en la asamblea del 7% ni fue analizada. O sea, los compañeros, digo, para atenderlo, cada compañera tenía la mano, la fotocopiamos, pero la primera intervención es que esa propuesta en esos términos ni se podía analizar. Se rechazaba de plano. Sin duda, no, creo que, sinceramente, un nivel de autismo importante, como vos decías recién, Teres. Una pregunta saliendo un poco del tema concreto salarial, y que lo vamos a tener que seguir la semana que viene, sin duda, porque... Bueno, primero, ¿cómo están las cosas? ¿Van a empezar las clases? No, el lunes no hay inicio del ciclo lectivo. El lunes definitivamente no hay inicio del ciclo lectivo. La medida de fuerza no va a ser inferior a las 48 horas. Estamos hablando de una medida de 48 o más. Y eso es lo que está votando. Y existe el rumor del gobierno también de que suspendería el inicio del ciclo electivo. Bueno, eso sí. Para evitar algún costo político. Eso no lo tomamos en cuenta nosotros, es una responsabilidad del gobierno. A nosotros nos preocupa que el gobierno adopte siga una lógica negociadora, que plantee, digo, que la ministra, que no solo no quiere aumentarnos el salario, sino que también tiene una política de rebajarnos el salario o de ajustarnos a través de los descuentos. Creo que no va a ser más que sumar antipatía, sumar malestar en el sector docente, un sector docente que me parece que tiene, que tenía expectativas muy distintas con este gobierno, y que este gobierno debe recapacitar, debe reflexionar autocríticamente. Digo, una de las bases sociales que más apostó al, a cambio de partido político, digamos, que pensaba que la experiencia de 24 años de peronismo estaba agotado, era, fue el sector docente, se notaba eso. Uh-huh. Bueno, me parece que hay que prestarle mucho más atención. Uh-huh. En términos salariales, en términos de mejorar la infraestructura, en términos de una discusión pedagógica más abierta, digo, no es solo un tema salarial, pero como está planteado, el gobierno raya en una postura autista, el gobierno raya en una cerrazón, diríamos, de no abrir las orejas y escuchar qué pasa en las escuelas. Creo que debe dar un giro bastante significativo, no digo de 180, pero sí bastante significativo, de manera tal de que pueda rever lo que nosotros consideramos que son errores profundos en esta gestión. Gustavo, y una pregunta saliendo un poco de la coyuntura, y para cerrar, así te dejo seguir corriendo con las múltiples obligaciones que tenés en esta situación sindical. Es un año que inició con muchos conflictos. ¿También es un año que se abren grandes oportunidades para la construcción popular? Mira, con respecto a los conflictos, se inicia con un conflicto. Me parece que el conflicto social es un síntoma de salud del pueblo trabajador y del movimiento popular. Porque hay un pueblo que no se queda quieto y que sigue reclamando lo que le corresponde. Así es una señal para los gobiernos presentes y para los gobiernos por venir. Digo, que nadie piense que amplios sectores del movimiento social, del movimiento trabajador, se van a quedar quietos. Siguen reclamando lo que le corresponde y nos corresponde. Parece que eso es importante. Y yo creo que el conflicto social, que le da visibilidad a los sectores más postergados, es un elemento para plantear la unidad en la lucha, la unidad en la acción, no el acuerdo entre dirigentes. Y esto facilita después algunos espacios populares. Digo, creo que aquel que quiera construir una alternativa popular debe mirar necesariamente estos sectores y debe tratar de asimilarse, de sumarse, de no de una actitud de cooptación, sino de integración, para poder pensar en perspectiva de que los cambios más profundos en este país siguen pendientes, ¿no? Uh-huh. Creo que sin duda hay tantas coincidencias que uno tiene con usted, señor Teres. El señor Gustavo Teres, secretario general de ANSAFE Rosario, secretario adjunto de CTA Rosario, y uno de los tipos que en la última semana más he visto correr de un lado para el otro con, la verdad, este conflicto. Y recordar, para romper un poquito este discurso novarecio, las categorías más altas en la provincia tienen un básico de 800 pesos. Hace años que no se crean cargos docentes, que no se crean distintos cargos en el Estado. Recordemos esas cosas, digamos, y recordemos la situación salarial que tienen y por qué están peleando. Los chicos no van a ser rehenes de los docentes. En todo caso, van a ser rehenes de gobiernos que no se deciden a cambiar determinadas políticas de destrucción y de vilipendización del trabajo. Creo que este ha sido el gran error del gobierno socialista en la provincia. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a usted y hasta la próxima. América Unida.